De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 23. El vagón proyectil. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Terminado el célebre Columbiad, el interés público se fijó inmediatamente en el proyectil, nuevo vehículo destinado a transportar, a través del espacio, a los tres atrevidos aventureros. Nadie había olvidado que Miguel Ardán, en su telegrama del 30 de septiembre, pedía una modificación en los planos aprobados por los miembros del Gun Club. El presidente Barbicane daba entonces poca importancia a la forma del proyectil, porque después de atravesar la atmósfera en algunos segundos, su carrera había de continuar en el vacío absoluto. El comité adoptó por consiguiente la forma esférica, a fin de que el proyectil pudiera girar sobre sí mismo y obrar a su capricho. Pero desde el momento en que se le transformaba en vehículo, mudaba de aspecto la cuestión. Miguel Ardán no tenía gran placer en caminar a manera de ardilla. Quería subir con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, con tanta dignidad como en la barquilla de un globo, aunque con más rapidez, sin duda, pero sin entregarse a una serie de cabriolas poco convenientes. Por tanto, se enviaron nuevos planos a la casa Bretville y compañía, con la recomendación de ejecutarlos sin pérdida de tiempo. El proyectil, modificado de este modo, fue fundido el 2 de noviembre y enviado inmediatamente a Stones Hill por los ferrocarriles del este. El 10 llegó sin percance alguno al lugar de su destino. Miguel Ardán, Barbicane y Nicholl esperaban con la mayor impaciencia aquel vagón proyectil en el que debían embarcarse para volar al descubrimiento de un nuevo mundo. Preciso es convenir en que era una magnífica pieza de metal, un producto metalúrgico que honraba en gran manera el genio industrial de los americanos. Por primera vez se obtenía una masa tan importante de aluminio, lo que con razón podía considerarse como resultado prodigioso. El magnífico proyectil centelleaba a los rayos del sol. Al verle con sus imponentes formas y cubierto con su sombrero cónico, se le hubiera tomado fácilmente por una de aquellas macizas torrecillas, a manera de garitas, que los arquitectos de la Edad Media suspendían en los ángulos de los castillos feudales. No le faltaba más para ello que saeteras y veleta. «Estoy esperando», exclamaba Miguel Ardán, «ver salir un hombre de armas con arcabuz y peto de acero. Viviremos ahí dentro como señores feudales, y con alguna artillería podríamos hacer frente desde ahí a todos los ejércitos selenitas, dado caso que los haya en la luna». «¿Es decir que te agrada el vehículo?», preguntó Barbicane a su amigo. «Sí, sí, sin duda alguna», respondió Miguel Ardán, que lo examinaba con ojos de artista. «Únicamente siento que sus formas no sean más elegantes, el cono más gracioso. Debían haberle terminado con un coronamiento de adornos de metal tallado, por ejemplo, una quimera, una gárgola, una salamandra saliendo del fuego con las alas desplegadas y la boca abierta». «¿Y para qué?», dijo Barbicane, cuyo talento positivo era poco sensible a las bellezas del arte. «¿Para qué, amigo Barbicane? Ah, al oír tal pregunta, mucho temo que no me comprendas jamás». «Contesta, sin embargo, valiente compañero». «Pues bien, paréceme que es preciso procurar siempre que sea artístico todo lo que se hace. Así está mejor. ¿Conoces una comedia griega titulada El carretón del niño?». «Ni de nombre», respondió Barbicane. «No me admira», repuso Miguel Ardán. «Hay un ladrón en esta comedia que en el momento de horadar la pared de una casa se pregunta si dará al agujero la forma de una lira, de una flor, de un pájaro o de un ánfora. Ahora bien, dime, amigo Barbicane, si en aquella época hubieras sido miembro del tribunal, ¿condenarías a este ladrón?». «Sin vacilar», contestó el presidente del Gun Club, «y con la circunstancia agravante de fractura». «Pues yo le hubiera perdonado, amigo Barbicane. Ve ahí porque no podrás comprenderme nunca». «Ni tampoco lo intentaré, artista entusiasta». «Pero al menos», añadió Miguel Ardán, «puesto que el exterior de nuestro vagón proyectil deja algo que desear, me será permitido amueblarle a mi gusto y con todo el lujo que conviene a unos embajadores de la Tierra». «En cuanto a eso, mi bravo Miguel», respondió Barbicane, «puedes hacer lo que quieras. Te dejaremos en completa libertad de acción». El presidente del Gun Club, antes de pasar a lo agradable, había pensado en lo útil, aplicando con grande inteligencia los medios inventados por él para aminorar los efectos del rechazo. Barbicane se había dicho, no sin razón, que ningún resorte sería bastante poderoso para amortiguar el choque y durante su famoso paseo por el bosque de Chersnow consiguió al fin resolver aquella grave dificultad de un modo muy ingenioso. Esperaba obtener del agua aquel gran servicio. El proyectil debía llenarse de ella hasta la altura de 3 pies, debiendo sostener el agua un disco de madera perfectamente ajustado que se deslizaba por las paredes interiores. Sobre esta verdadera balsa se colocarían los viajeros. La masa líquida estaba dividida por tabiques horizontales que, al partir el proyectil, debía destruir sucesivamente el choque. En este momento, todas las capas de agua, desde la inferior a la superior, escapándose por válvulas de desahogo hacia la parte superior del proyectil, convertíanse en un resorte, no pudiendo el disco, provisto también de poderosos tapones, chocar con el fondo, sino después de la destrucción sucesiva de los diferentes tabiques. Los viajeros sufrirían un violento contragolpe después del escape completo de la masa líquida, pero el primer choque debía quedar casi completamente amortiguado por aquel resorte de extraordinaria potencia. Verdad es que 3 pies de agua, en una superficie de 54 pies cuadrados, debían pesar cerca de 11.500 libras, pero la presión del gas acumulado en el Columbiad sería suficiente, según Barbicane, para vencer este aumento de peso. Por otra parte, el choque debía expeler toda esta agua en menos de un segundo, recobrando inmediatamente el proyectil su peso normal. He aquí lo que había imaginado el presidente del Gun Club, y de qué modo creía haber resuelto la grave cuestión del rechazo. Comprendida la idea por los ingenieros mecánicos de la casa Breadwill, fue maravillosamente ejecutada. Una vez producido el efecto y arrojada fuera el agua, los viajeros podían desembarazarse fácilmente de los tabiques rotos y desmontar el disco móvil que les soportaba en el momento de partir. Las paredes superiores del proyectil estaban recubiertas de un grueso almohadillado de cuero, aplicado sobre espirales de mejor acero, que tenían la elasticidad de los muelles de reloj. Las válvulas de desahogo, disimuladas en el almohadillado, no presentaban el menor indicio de existencia. Se habían tomado, pues, todas las precauciones imaginables a fin de amortiguar el primer choque, y para dejarse aplastar, según decía Miguel Ardán, era necesario ser de muy mala masa. El proyectil medía exteriormente 9 pies de ancho y 12 de alto. Con el fin de que no excediera del peso calculado, se había disminuido algo el espesor de sus paredes y reforzado la parte inferior, que debía sufrir toda la violencia de los gases producidos por la inflamación del algodón pólvora, imitando las bombas y granadas cilindrocónicas, cuyo fondo siempre es más grueso. Se entraba en esta torre de metal por una estrecha abertura practicada en las paredes del cono, parecida a la válvula de hombre de las calderas de vapor. Esta abertura se cerraba herméticamente con una plancha de aluminio sostenida por el interior por poderosos tornillos de presión. Los viajeros, pues, podían salir a su voluntad de su movible cárcel en cuanto llegaran al astro de la noche. Pero no bastaba llegar, era preciso ver en el camino y nada más fácil. En efecto, abriéronse en el almohadillado 4 tragaluces, fijando en ellos lentes muy gruesos, 2 en la pared circular del proyectil, 1 en su parte inferior y 1 en el cono. Los viajeros, por lo tanto, podrían observar a la vez, durante su marcha, la Tierra que abandonaban, la Luna, a donde se acercaban, y los espacios planetarios. Los tragaluces estaban protegidos contra el choque de partida por medio de planchas sólidamente incrustadas que con facilidad podrían abrirse moviendo unos resortes interiores. De este modo no podía escaparse el aire contenido en el proyectil y eran posibles las observaciones. El agua y los víveres necesarios a los 3 viajeros debían ir en cajas fuertemente sujetas. Estos podían procurarse también luz y fuego por medio del gas contenido en un recipiente especial bajo la presión de muchas atmósferas. Bastaba abrir una válvula para que el gas iluminara y calentara por espacio de 6 días aquel cómodo vehículo. Se ve, pues, que nada faltaba de lo necesario para la vida ni aun para la comodidad. Además, gracias a los instintos de Miguel, lo agradable vino a unirse a lo útil bajo la forma de objetos de arte. A tener espacio hubiera hecho de su proyectil un verdadero taller de artista. Por lo demás, Quien creyera que se encontrarían estrechas tres personas en aquella torre de metal se equivocaba, pues tenía una superficie de 54 pies cuadrados próximamente, por 10 de altura, lo que permitía a los viajeros cierta libertad de movimientos. No hubieran ido tan a sus anchas en el coche de ferrocarril más cómodo de los Estados Unidos. Resueltas las cuestiones de víveres y luz, quedaba la de aire. Era evidente que no bastaría el aire contenido en el proyectil para la respiración de los tres viajeros durante 4 días. En efecto, en una hora, próximamente, consume un hombre todo el oxígeno contenido en 100 litros de aire. Barbicane, sus dos compañeros y dos perros que querían llevar, debían consumir en 24 horas 2.400 litros de oxígeno, o en peso 7 libras, poco más o menos. Era pues necesario renovar el aire del proyectil. ¿Cómo? Por un procedimiento muy sencillo, el de los señores Raiset y Reñol, indicado por Miguel Ardán durante la discusión del meeting. Sabido es que el aire se compone principalmente de 21 partes de oxígeno y de 69 de azoe. Ahora bien, ¿qué sucede en el acto de la respiración? Un fenómeno muy sencillo. El hombre absorbe el oxígeno del aire, eminentemente propio para mantener la vida, y arroja el azoe intacto. El aire respirado pierde cerca del 5% de su oxígeno, y contiene entonces un volumen casi igual de ácido carbónico, producto definitivo de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno inspirado. De esto resulta que en un espacio cerrado, todo el oxígeno del aire es reemplazado al cabo de cierto tiempo por ácido carbónico, gas esencialmente deletéreo. La cuestión, por tanto, estaba reducida a esto, conservándose intacto el azoe, primero, rehacer el oxígeno absorbido, segundo, destruir el ácido carbónico expirado, cosa fácil de conseguir por medio del clorato de potasa y de la potasa cáustica. El clorato de potasa es una sal que se presenta bajo la forma de pajillas blancas. Cuando se le somete a una temperatura superior a 400 grados, se transforma en cloruro de potasio, desprendiéndose completamente el oxígeno que contiene. En este caso, 18 libras de clorato de potasa dan 7 libras de oxígeno, es decir, la cantidad necesaria a los viajeros durante 24 horas. Esto para rehacer el oxígeno. En cuanto a la potasa cáustica, es una sustancia muy ávida del ácido carbónico contenido en el aire, y basta removerla para que se apodere de él y forme el bicarbonato de potasa. He aquí el medio de absorber el ácido carbónico. Combinando los dos procedimientos, podían estar seguros de devolver al aire viciado todas las cualidades vivificantes. Esto es lo que los dos químicos, Messier, Raiset y Reñol, experimentaron con éxito. Pero preciso es decir que la experiencia se había hecho hasta entonces in anima vili. Cualquiera que fuera su precisión científica, ignorábase absolutamente cómo la soportarían los hombres. Alguien hizo esta observación al tratarse de tan grave asunto, pero Miguel Ardán no quería poner en duda la posibilidad de vivir en medio de este aire artificial y ofreció prestarse al ensayo antes de partir. El honor de aquella prueba fue, sin embargo, enérgicamente reclamado por J. T. Maston. «Puesto que yo no marcho», dijo el bravo artillero, «lo menos que se me debe conceder es que habite el proyectil durante 8 días». Hubiera sido crueldad negárselo, y por lo tanto accedieron a sus deseos. Se puso a su disposición una cantidad suficiente de clorato de potasa y de potasa cáustica y víveres para 8 días, y el 12 de noviembre, a las 6 de la mañana, después de dar un apretón de manos a sus amigos y de recomendarles expresamente que no se abriera su prisión antes del 20, a las 6 de la tarde, se deslizó en el proyectil, cuya plancha fue herméticamente cerrada. ¿Qué le sucedió durante aquellos 8 días? Imposible es saberlo. El espesor de las paredes del proyectil impedía que se oyera por fuera los ruidos del interior. El 20 de noviembre, a las 6 en punto de la tarde, levantaron la plancha, no sin cierta inquietud de los amigos de J. T. Maston, pero pronto se tranquilizaron al oír su alegre voz, que exhalaba un hurra formidable. El secretario del Gun Club apareció enseguida en lo alto del cono en actitud triunfante. Había engordado. Fin del capítulo 23.